Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, este programa que recoge la música de las cuatro esquinas del mundo, que recorre esas cuatro esquinas con estos sonidos de inspiración popular y los lanza a los aires también de las cuatro esquinas del mundo a través de las 50 emisoras que difunden el programa por todo el planeta y la galaxia. Lo hacemos Araceli Chigán y Juan Antonio Vázquez, como sabéis, desde Madrid, y hemos comenzado precisamente con una música que también nos evoca a cuatro esquinas del planeta bien alejadas. Porque se trata de una artista nacida en Moscú, capital de Rusia, residente en Boston, Estados Unidos, que tiene un apellido de origen armenio, Musayelyan, y que toca música de Astor Piazzolla, argentino. Así que ya tenéis cuatro esquinas bien alejadas del planeta reunidas en la primera música de Mundofonías. Y Mundofonías no ha hecho más que empezar, así que vamos a recorrer desde luego muchas más historias musicales bien curiosas. Como digo, esta artista es Yulia Musayelyan, flautista y vocalista también cuando hace falta. Se reúne de un cuarteto muy interesante, una formación básica de jazz, podríamos decir, con el bajo de Fernando Huergo, la batería de Mark Walker y el piano de Maxim Lubarsky, para presentar este disco, que además es el nombre de una de las composiciones de Piazzolla bien famosas, Oblivion. Si bien la que hemos escogido para abrir la edición de hoy del programa era esta otra, Fuga y Misterio. Pues es que a la música no se pueden poner puertas. Es como eso de poner puertas al campo. Pues no se puede, o si se intenta, al final acaban caídas en el suelo. O coger agua con un cedazo. También es un poco locura, o eso de asar la manteca. Pero bueno, en lo que afecta a la música, decía esto de que no se pueden poner puertas al campo, porque el siguiente artista es de Azerbaiyán. Toca dos instrumentos de viento tradicionales, el balabán y la zurna, y se junta con instrumentistas que ya, si os los digo, pues os va a parecer que puede ir por unos aires que no son estrictamente música azerí. Y es que es cierto, porque la influencia de ella es muy importante, pero también este artista reconoce como uno de sus maestros a Alin Kasimov, ese reconocidísimo cantante de Mugam, esa música clásica vocal, y no solamente vocal, también instrumental, de Azerbaiyán. Bueno, pues con esta mezcla tenemos a este artista, Alafsar Rahimov, en los vientos y en la voz, en los casos en los que cantan, junto con un pianista, un bajista de bajo eléctrico y un percusionista, y en algunas piezas, algunos artistas invitados como el propio y mencionado Alin Kasimov y otro cantante, el Nur Huseinov. Así que en algún momento del futuro escucharemos alguna de las piezas en las que están estos artistas. Así que bueno, pues si no tenías planes para escuchar Mundofonías en el futuro, hazlo, porque esto puede pasar en cualquier momento. Pero ¿quién puede no tener planes de escuchar Mundofonías en el futuro? No, no, no me cabe en la cabeza. Bueno, pues vamos a la música, que realmente es la protagonista de este programa, aunque no lo parezca, aunque a veces parezca que es un programa de chistes. Bueno, pues el disco de este artista, Alafsar Rahimov, se llama Panic, pánico, y se escribe con C en inglés y con K en el azerí. Y la pieza que hemos elegido es concretamente la que se llama igual, Panic, la firma el propio artista, Alafsar Rahimov. Thank you. Oíamos aquí en Mundofonías a Alapsar Rahimov, como decíamos, desde Azerbaiyán, tocando balaban y zurna, dos instrumentos de viento. Él empezó a tocar el balaban cuando tenía 10 años de edad. Y además, él es el nieto de un maestro de zurna muy reconocido, Alapsar Sekili. Con todos estos ingredientes y con esta visión, como decíamos, enraizada también en el jazz, Alapsar Rahimov ha producido este disco Panic. Pues seguimos un poco por todo ese lado del planeta, más o menos. Vamos a ver, empezamos un artista con esas raíces, al menos en su apellido, armenias, aunque nació en Moscú, vive en Boston, toca tango argentino. Después hemos continuado con este artista de Azerbaiyán y ahora nos vamos con músicos que proceden de tierras turcas, de Anatolia, y también combinando los sonidos de esos parajes con otras influencias. En este caso, tendiendo más al clasicismo, acercándose a la música clásica occidental en sus arreglos de melodías que tienen, efectivamente, pues esa raigambre Anatolia. Son Yeshin Gokalp y Yulit Yalchin. Nos presentan un dúo de piano y violín en un disco llamado Kirsalardan Esgiler. Y en él se presentan composiciones, como digo, de algunos artistas turcos, como el de esta pieza, Ahmet Adnan Saygun. También hay una conexión, curiosamente, bonaerense y argentina, porque hay varias composiciones de Alberto Ginastera. Pero bueno, tiramos para el lado turco de la vida, escuchando esta pieza titulada Horon. Como digo, son Yeshin Gokalp y Yulide Yalçın. Thank you.

Pues en Mundofonías estábamos recorriendo tierras del Cáucaso y de Anatolia y seguimos por allí, porque hemos escuchado un grupo formado por dos armenios y dos rusos. El líder de este grupo y fundador es Vahagn Hayrapetyan, y lo fundó con el objetivo de tocar jazz con sabor y acento armenio. Así que bueno, ¿qué pensáis? ¿Que lo han conseguido? Su último disco se llama Return, Volver, y el nombre del grupo es Van Quartet, lanzado por el sello de un club de jazz en Moscú muy importante, S-Club. Pues de esas conexiones caucásico-moscovitas nos trasladamos ahora a Hungría para escuchar la música de este proyecto llamado Erdofu. En realidad el nombre completo del grupo es Erdofu Népi Kamarazenekar, es decir, Orquesta de Cámara Popular Erdofu. ¿Y qué es Erdofu? Pues es una palabra que procede de un cuento popular que habla de un pastor que pierde algunas de sus ovejas y se pone a buscarla pues por montes, bosques, etcétera, etcétera. Erdofu quiere decir claro de bosque, concretamente. Un montón de músicos húngaros participando en este disco editado por uno de los sellos más prolíficos de esas tierras húngaras, como es Fono. Vamos a escuchar unas chardas y unos frizz, que es el nombre que recibe la parte rápida precisamente de esa danza de las chardas, procedentes de la región húngara de Bodrokoz. Como digo, es este proyecto Erdofu Népi Kamarazenekar desde Hungría. Thank you. Pues ahí teníamos el sonido de esos violines, violas, el cimbalón, el contrabajo, las voces. También de este grupo húngaro, Erdofu Népi Kamarazenekar, el grupo de cámara de música popular Erdofu. Y vamos a continuar con otra propuesta que nos llega también desde Hungría. En este caso se trata de 5 jóvenes artistas de Budapest que han encontrado su inspiración musical para este disco en Moldavia. Moldavia es una región histórica que abarca la actual República de Moldavia, antigua República Soviética, y la parte oriental, colindante de Rumanía, que también se conoce como Moldavia. Ahí, aparte del rumano, el idioma habitual, pues también hay comunidades de origen húngaro o de cultura húngara, como los húngaros chango. Y es en su música en la cual este grupo encuentra su inspiración. Se llaman Tindia, el disco se llama también así, al igual que las tierras donde han ido a encontrar estas músicas. Escuchamos esta pieza que nos trae esta formación, estas 5 mujeres, estas 5 artistas húngaras llamadas Tindia, el tema Egisem Igaz. Kicsi lovam térdig megyen a sárba, az én babám iszik a korcsomába. Kicsi lovam térdig megyen a sárba, az én babám iszik a korcsomába. Kicsi fecske, mit étete, vándorgatsz? Nem láttad-e a babámat valahol? Kicsi fecske, mit étete, vándorgatsz? Nem láttad-e a babámat valahol? Kinek nincsen szeretője, babája? Menjen ki az öld erdőbe magába! Látod, babám, mit használ a szerelem, emelkedik a kadrincám kereke. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Seguido en Mundofonías con la música de Kasai All Stars, este grupo de Congo que mezcla los sonidos de su tradición con electrónica, a veces distorsionada, a veces no tanto como era este caso. Y este último disco es el cuarto LP que hacen, se llama Las hormigas negras siempre vuelan juntas, un brazalete no hace ruido. Así que bueno, pues muchas imágenes se nos vienen a la mente. A mí eso de las hormigas negras volando no me hace mucha gracia, la verdad, porque prefiero hormigas en el suelo. Y no tener dos brazaletes para hacer tintineo y ahuyentarlas, pues... Claro, eso todavía. Ya es el colmo de los colmos, vamos. ¡Qué desesperación! Bueno, pues será, como decíamos, este cuarto disco de este grupo, que además ha sido producido por uno de los propios componentes, el guitarrista Mopero Mupemba. La canción que hemos oído era Baba Vende. Bien, pues hemos viajado bastante en este programa, en esta edición de Mundofonías, resonancias armenias, azeríes, anatolias, conexiones también rusas, norteamericanas, con el jazz, con el tango o con la música clásica occidental. También hemos estado en Hungría hace un poquito y ahora nada menos que en el corazón de África, en el Congo, con Kasai All Stars. Y nos vamos a despedir con más música africana, en este caso con un artista maliense. Un disco que verá la luz a finales de este mes de abril del 2021, aunque fue grabado en el 2010, ya que se trata del registro de un concierto en directo en la ciudad de Nueva York. Live in New York, de hecho es el título del disco, y aquí Haira Arbi, esta magnífica cantora originaria de Tombuctú, en el norte de Mali, con ese sabor desértico que conecta a muchas tradiciones. Resonancias que por un lado la acercan a otras músicas de Mali, del África Occidental, y que por otro lado también enlazan con las músicas de los Tuaregs, o de los Saharauis, o de los Mauritanos, etcétera, etcétera. Ella falleció no hace mucho, en el año 2018, aquí nos hicimos eco en Mundofonías y la recordábamos en su momento. Vivió hasta el año 2012 en su ciudad, en Tombuctú, cuando tuvo que huir por la ocupación sufrida de esos territorios por los fanáticos religiosos, por los fundamentalistas, que entre otras cosas también hicieron destrozos, desmanes y tropelías tremendas. En el caso de Haira Arbi le tocó ver cómo su familia era amenazada y cómo se destruían los instrumentos que ella dejó cuando huyó hacia la capital, hacia Bamako. Bien, pues aquí la escuchamos antes de que eso sucediera. Una grabación, como digo, del 2010. Y con esta música nos vamos a despedir en esta edición de Mundofonías, que es el programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, para las 50 emisoras que lo difunden por buena parte del sistema solar y alrededores. Recordad nuestra página web mundofonías.com, donde podéis acceder a todos los contenidos del programa, escuchar las diversas emisiones, ediciones y episodios cuantas veces os apetezca. Tenéis la información necesaria acerca de los discos, los nombres de los artistas, los títulos de las canciones. Os podéis suscribir al podcast, al boletín mensual de noticias, escuchar también las emisiones de nuestro programa hermano A la Fuente, que hacemos en Radio Clásica de Radio Nacional de España. Y, por supuesto, también os invitamos a que contactéis con nosotros a través del correo electrónico radio@mundofonias.com o que nos encontréis en las redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Os dejamos ya con Haira Arbi y su banda, directo en Nueva York, año 2010, y esta pieza titulada Gormu. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud. for the love.